Cerrada está la puerta de las fulguraciones. Las paredes, horizontes calcinados. Las grietas, insectos de cemento, engullidoras avaras, gozosas del no se sabe qué lo porvenir. Que anegara los sentidos invisibles del aire. Que inundara de relámpagos y aves insomnes la verdinegra maternidad de los bosques. En su savia abisal, florecer de la sangre. En su fluir, la piel y ojos, oleaje del asombro. La mirada, estigma de la mirada B. Ojos clavados sin volumen en el espejo. Su recóndita fuente, fundida en el vidrio, a hierro marca, aprisiona, agobia el mirar. De cuerpo, brutal germinación, a cuerpo laminado, cautivo en el cepo cristalino de lo dual. Inclemente ontanar de la insalvable distancia, el deseo en vano arranca esquirlas a lo que separa. Congelados en recia techumbre, envejecido cielo, madera,